Sí, Sofía, en realidad lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley que está vigente, que es la ley 4200, una ley que establece la conformación de los consejos locales de seguridad en cada una de las localidades de la provincia. Creemos que es importante dar cumplimiento a esa ley, sobre todo siempre, digamos, hay que cumplir, pero sobre todo en los lugares en que nosotros estamos ocupando, ¿no? Que estamos generando y creando ordenanzas, que pedimos a los vecinos que los cumplan. Bueno, me parece que debemos ser los primeros en cumplir esas leyes y esas ordenanzas. Y además porque estamos convencidos que la estructura en sí del Consejo Local de Seguridad es muy buena, y de última, si creen que no funciona o que hay que mejorarla o modernizarla, bueno, enviemos una nota o un proyecto incluso a la legislatura pidiendo que así lo haga, digamos, que la modernice, ¿no? Pero me parece que es importante poner en funcionamiento, lo venimos pidiendo hace 3 años y pico, desde que asumimos, que se conforme el Consejo Local de Seguridad, lo pedimos de manera informal al principio, después hasta por nota, al intendente, a la ministra de Seguridad de la provincia, y la verdad es que no entendemos el porqué de la negativa, porque la última vez que lo requerimos fue a pedido de las juntas vecinales, que nos pidieron una reunión y nos solicitaron por nota que reunamos el Consejo Local de Seguridad. No entendemos el porqué de la negativa y bueno, y aparece de repente este proyecto de ordenanza. Sí, justamente vos comentás esto del Consejo de Seguridad Local. En la última semana vimos cómo los vecinos y vecinas se movilizaron en las calles. Justamente uno de los ítems es que se vuelva a crear este espacio. Vos estuviste en la marcha, creo que te vimos ahí. ¿Qué es lo que pudiste dialogar con los vecinos? Sí, fui a la marcha para acompañar a los vecinos. En realidad me habían invitado y participé hasta el último momento de la marcha. Me parece que es muy importante siempre dar la cara y poner el cuerpo al problema. Me hubiera gustado ver a más gente, más vecinos, pero también a más funcionarios y más representantes de la comunidad. Incluso cuando fuimos a cada uno de los organismos también, en algunos costó que los reciban, que reciban el petitorio, en algunos los recibieron con las rejas cerradas del frente, como si esos vecinos no fueran eso, ¿no? Unos vecinos reclamando por seguridad y fueran ellos los delincuentes, digamos. Fue, la verdad que en algunos momentos fue un poco incómodo y en algunos incluso hasta pidieron la presencia de la prensa que los acompañe. Bueno, creo que es importantísimo que la gente se manifieste y es importantísimo que nosotros los escuchemos porque esa es nuestra función. Y lo que vi básicamente es, bueno, ahí lo venimos viendo hace bastante, pero había mucho malestar, la gente está muy angustiada y un señor que me dijo algo que fue bastante, me parece que describe lo que uno siente cuando lo roban, ¿no? Él me decía, no solo lo que me robaron y lo que destrozaron en la casa, sino todo el esfuerzo que eso implicó para mí, para mi familia, poder tener eso y lo que va a implicar volver a tenerlo, mi tiempo, mi trabajo. Entonces la verdad es que en algunos momentos fue doloroso cuando escuchamos el testimonio de primera mano, ¿no? De cada uno de las personas que participaron. Bien, buenísimo. Bueno, queríamos consultarte un poco eso porque también parte de los vecinos autoconvocados que estuvieron en esa marcha y que estuvieron presentando el documento en los distintos organismos, bueno, fueron notificados de este nuevo foro comunitario de seguridad y bueno, y ellos quizás no estaban tan de acuerdo, ¿no? Principalmente por esto que vos comentabas, de ya existe, ya tenemos algo que tendría que funcionar y no funciona. ¿Por qué crees que el foro comunitario de seguridad no es necesario? Yo creo que en principio porque ya tenemos el Consejo Local que deberíamos darle cumplimiento, ¿no? Pero además, en el proyecto que presentaron hay algunos errores, algunos conceptuales, otros de forma, pero hay algunas cuestiones que no se entienden, que yo lo quiero leer para no equivocarme y no cometer ningún error, pero se habla de narcotráfico, delincuencia, crimen organizado, violencia de género, que hasta ahí uno podría decir que bueno, que está todo bien y que corresponde, pero después hablan de catástrofes naturales y sanitarias, cambio climático y racismo. La verdad es que creo que se está confundiendo por ahí el término y la intención de lo que es un Consejo Local de Seguridad, ¿no? Y me parece que no está bueno confundir a la gente y creo que uno tiene que hacerse cargo del lugar que le toca, ¿no? Nosotros desde la oposición, el intendente como intendente y la ministra de Seguridad como ministra. Y tanto el intendente como la ministra tienen que convocar al Consejo Local de Seguridad. Se lo venimos pidiendo, ya te digo, hace 3 años y pico. Entonces, no sé por qué la negativa y por qué salen con este tipo de ordenanzas, digamos, que además prevén una reunión cada 6 meses, o sea, son 2 reuniones al año. A veces te da la sensación que hay algunos funcionarios que desconocen lo que pasa en la calle, porque la inseguridad es un problema de ayer. Entonces, pensar en esta cuestión, cada 6 meses reunirse. Y otro punto, por ejemplo, que en el cual no estoy de acuerdo en el proyecto que presentaron, es que prevén invitar al gobierno provincial a que participe. No, no hay que invitarlo a nada, tiene que estar sentado en la mesa, como lo prevé el Consejo de Seguridad. Si son ellos los que tienen el poder de decidir y de darnos una mano a todos los vecinos de cómo hacemos para que esta situación no sea tan grave. Entonces, no es que los vamos a invitar, ellos tienen que estar, es su obligación estar en esa mesa de trabajo. Bueno, Roberta, muchísimas gracias por estos minutos. Seguiremos al tanto de cómo continúa. Esto se va a tratar en la próxima sesión. No sé si ya hay fecha para la próxima sesión. Sí, se va a tratar seguramente en la próxima sesión, porque el oficialismo tiene mayoría casi absoluta, así que se va a tratar y es muy probable que salga. Entonces, nosotros ahora estábamos viendo que hay jurisprudencia en otras localidades, en otras provincias, a ver si podíamos aportar algo para mejorar esto que ya sabemos que va a salir. Estábamos viendo material, por ejemplo, de Tucumán. Va a salir y creo que en principio lo que quedamos ayer en la comisión de gobierno es que va a haber sesión, esperemos que sea la próxima semana, el día viernes, habían dicho, bueno, no, todavía no hay convocatoria, pero esperemos que así sea porque este año aún no hemos sesionado.